Mañana en vivo de la 106, vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cuáles son las últimas novedades, Mauricio? Bueno, podríamos decir que en hora de la medianoche, en un operativo que venimos ya realizando ya hace un tiempito atrás, se logró la aprehensión de un ciudadano de apellido Aguinagalde Gustavo, de nacionalidad paraguaya, mayor de edad, ¿no? Esta persona, que ya andaba hace un tiempito en Saladillo, al momento no registraba ningún antecedente, pero parece que ha saltado un pedido de captura en contra de este sujeto por ser partícipe de un hecho delictivo importante. Sería un robo calificado por el uso de arma o algo así, pero que no se constituyó en este medio. Aparentemente puede haber sido en la localidad de La Plata. Atento a ello, nosotros nos comunicamos al magistrado que interviene, que es el juzgado criminal y correccional número 2 de La Plata, y bueno, le interesó la captura de este sujeto, el cual fue remitido en el día de la fecha a los magistrados de intervención, ¿no? Este tema es así. Cuando salen son de otra nacionalidad, a veces nosotros no tenemos los antecedentes de dónde vienen, ya sea de Paraguay, Bolivia, Perú, de donde sea. Si cometen un ilícito en la Argentina, sí, luego de ser fichado quedan con algunos antecedentes. Ajá. Por eso surge a veces una captura, por un domicilio mal dado, porque se fugó del lugar, porque ya lo tenían identificado o demás. ¿Hay más información, Mauricio, o hasta ahí llegamos? No, tengo algo más para pasarle. En el día de en horas tempranas de la mañana realizamos una orden de allanamiento en el marco de la causa 398/15, caratulada hurto y estafa, denunciante ciudadano de apellido Guerra de este medio, ¿no? La orden de allanamiento se dio en la calle Ledesma al 3066 de este medio. Este fue el caso que salió en Facebook en algunos lugares, que se tomó estado público de dos personas que habían utilizado unas tarjetas de crédito para hacer algunas compras a nombre de otro sujeto. Este señor radicó la denuncia penal, o sea, las personas están identificadas y notificadas de la formación de la causa. De igual manera se fueron dando órdenes de allanamiento, como ya se ha hecho otra en la localidad de Pigüé, que sería el domicilio de otro de los imputados del hecho. Si bien las órdenes dieron como resultado negativo, también queda claro que estas personas, más allá de eso, están imputadas en la causa, fueron notificadas a tal fin, ¿no? Hasta ahí entonces la información. Hasta aquí. Perfecto, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con la información policial a las 11:15 de la mañana. Accounting, estudio contable impositivo.